Transmisión en vivo, Radio Pública de Ecuador. Algunos de los audios durante esta programación de Radio Pública pueden ser de contenido fuerte o explícito, aptos para personas con criterio formado o menores en compañía de adultos responsables. Festival Al Sur del Cielo 2010. 23 años viviendo el rock. 23 años viviendo el rock. El rock. Tarkus, Nebusis, Luna Llena, Avatar, Astra, Onírica, Narcosis, Perversor, Falk, Resistencia, Abaddon, Ruin, Sally Mileto, Crossfire, Jaime Guevara, Desécrate. Concha Acústica de la Villa Flora. Este viernes 31 de diciembre, a partir de las 12 horas. Transmisión en vivo por Radio Pública de Ecuador. Al Sur del Cielo 2010. 23 años viviendo el rock. Desde la Concha Acústica para el Mundo, nos escuchan en www.radiopublica.es y estamos en todo el Ecuador desde la Concha Acústica. Hoy son 23 años del Sur del Cielo. Hay cantidad de rockers aquí dispuestos a jugarse siempre la camiseta negra. Acabamos de escuchar a Nebuxis, estamos abriendo la transmisión en vivo junto a mi compañero Cristian de Al Sur del Cielo. La bienvenida para el Ecuador y el mundo. Y un abrazo grande a todo el personal rockero que está acá esta tarde. ¡Seguimos con música! Vamos a hacerle sentir a esa concha. ¿Cómo está la concha? Ese es el sonido rock de Ecuador. ¡Escúchalo en el mundo! Bueno, nosotros estamos listos para acompañarles durante toda la tarde y noche, Cristian. Y hoy además tenemos una causa común, que es decirle también desde aquí, desde el sur del cielo, desde el sur de Quito, en la Concha Acústica de la Villa Flora, que no queremos que el Yasuní muera. Queremos que nuestras selvas sean protegidas. Somos el único pulmón que le queda al mundo y estamos listos y dispuestos para salvarlo. Así es, así que queremos que ustedes sean los portavoces de esta iniciativa. ¿Por qué? La naturaleza se lo merece. Es nuestro hábitat el que está en riesgo. Y es el hábitat de tus hijos, de nuestros hijos. Así que, a dar esa buena voluntad con una firma. Y después se ampliará este proyecto para todo lo que es el rock ecuatoriano a través del Ministerio de Patrimonio. Padre Rock, estás en la sangre. Santificada sea tu historia. Venga a nosotros tu reino, convirtiendo las guitarras y las baterías en ritmos escandalosos que nos permitan seguir aquí. Así que, ¡larga vida al metal ecuatoriano! Haber pasado 23 años, y creo que con Diego, Mayrita, Alfredo, y van a ver una banda que estará acá también. Hemos sido los precursores de mantener viva esta historia junto con ustedes, porque los sueños se pueden hacer realidad y el sueño del músico latinoamericano se hace presente en esta concha acústica, esa representación de Ecuador en un majestuoso espacio que es este, la concha acústica de la Villa Flora, que nos abrió las puertas cuando nadie la quería ocupar. Ahora es el lugar privilegiado de nosotros, de ustedes que se han ganado a fuerza y a pulso esta concha acústica de la Villa Flora. El Cristian decía ahorita algo de los sueños y yo me acordé una frase que estamos usando mucho en la radio pública, donde ya pueden escuchar todos los domingos Al Sur del Cielo Radio, por fin carajo en la radio. Y ahora, ¿todos los domingos en qué horario, Cris? A las 4 de la tarde, todos los domingos, echándole la fuerza del metal nacional. Esa es, y bueno, me acordé de una frase que estamos usando en la radio a propósito de los sueños, panas, y es que los sueños son objetivos con fecha de entrega. Así que todo lo que soñemos, carajo, porque sigamos soñando siempre, pero pongámosle fecha de entrega para que no se nos escapen los sueños. Aquí en el sur del cielo le ponemos fecha de entrega cada año porque es 31 de diciembre. ¡Que viva el rock! ¡Viene la música! ¡Viene música! Y bueno, una banda y un placer presentarlos a unos panas de antaño. Yo me acuerdo que tenía 12 años cuando les escuché por primera vez. Y ellos impactaron porque venían con un verde y blanco. Oh, tal vez un aquí estoy. Y ellos son Tarkus. Bueno, pero te escucharon, ¿quién es acá? ¿Quién es acá, Mayrita? ¿Quién es acá? ¡Tarkus! No. ¡Narcosis! No, ¿quién viene? ¡Viene Tarkus! Somos Radio Pública de Ecuador. Confieso que no me importas más. Yo te confieso que ya me harté de todo. Que no lo vuelvo a intentar, yeah. Yo te confieso que el sol se vuelve a apagar. Ave María, se vuelve a ¡Esa gente! ¡Fuerte aplauso para ustedes mismos! Nosotros somos Tarkus. Siguiente tema va a sonar, se llama Quiero, dedicado para cada uno de ustedes, que todos queremos al metal y al rock. Nuevamente felicitaciones a los panes del sur del cielo por toda una vida de estar luchando por el metal y ahora por Yasuni. Esa es gente, fuerte aplauso para el sur del cielo. Vamos ahí. Somos Radio Pública de Ecuador. Estamos en vivo desde la Concha Acústica de la Villa Flora para el Ecuador y el mundo, en el escenario de Al Sur del Cielo Festival en su 23 aniversario. Eso es Tarkus. Estar vivo, quiero la pasión, quiero tu presencia, quiero tu elección. Hace rato que no quiero, hace rato que me voy, hace rato las heridas, hace rato malicia. Quiero estar vivo, quiero. Quiero tu presencia, quiero redención. Hace rato que lo quiero, hace rato que me voy, hace rato las heridas, hace rato malicia. Escuchamos el sonido de Tarkus. Fuerzas y tirándolas, siguen más. Puebla. Es un lleno casi total de la Concha Acústica de la Villa Flora. Para la gente que nos escucha ahora mismo en el mundo entero, estamos al sur de Quito Capital, en un sitio que se llama la Villa Flora. Es una concha acústica que cada año, desde hace 23, se llena de las y los jóvenes rockeros que vienen desde diferentes puntos, no solamente de Quito, sino también del resto del país, para disfrutar de este espectáculo que es el más importante del rock en el Ecuador. Ha creado una gigantesca movida rockera, una escena sólida alrededor de estos 23 años, con sonidos como el que tenemos hoy en escenario junto a Tarkus. Una larga lista de 16 bandas estarán hoy en este escenario, pero les dejamos con Tarkus. Gran tormento, ecstasy. Notas de llana, luz eterna. Tranquilo blanco, perversión. Déjame sentir la misma cosa. Déjame reír cuando te vayas. Sin razón, vino idiota, mata, luz de origen, perversión. Déjame sentir la misma cosa, déjame vivir cuando te vayas. Es el 23 Festival al Sur del Cielo en este 2010, cuando estamos en 31 de diciembre, cerrando el año desde la Concha Acústica de la Villa Flor. Un abrazo bien grande a toda la gente que nos escucha ahora mismo en el mundo, en www.radiopublica.es y en nuestras frecuencias que nos enlazan en todo el Ecuador. 100.9 para Pichincha, 105.3 para Guayas, estamos en 88.5 en la Amazonía, en 88.1 en Manabí. Estamos compartiendo con ustedes toda la fuerza del FM y hablando de la diversidad cultural y la diversidad musical. Más rock para ustedes desde Radio Pública de Ecuador. Thank you. Ok, gente, un temita más. Un temita más para despedirnos. Esta es la canción más conocida de Tarkus. Y habla de todo lo que estamos diciendo acá. Aquí estamos plantando las semillas de rock. Así es, gente. Así es que realmente qué gusto verles todos acá, no solo en los conciertos de las bandas de afuera. Bacán. Somos Radio Pública de Ecuador. Gracias a Tarkus por estar por primera vez en esta concha acústica. Así que, una de las bandas legendarias del rock ecuatoriano que se merece también estar acá. Y quisiera que ustedes lo despidan con un aplauso al Pato Tobar, uno de esos músicos legendarios que han puesto en alto lo que es el rock nacional, ese tricolor que lo lleva en la sangre, con el metal. Pato, Patricio. Vamos a decirle a Pato algunas palabras, Patito, por estar acá en esta concha. Ya era hora de estar acá. Es todo lo que tengo que decirte. Gracias al Pato. Recordemos que estamos siendo retransmitidos a nivel mundial por Radio Pública de Ecuador a través de su página www.radiopublica.es y nos pueden escuchar todos los domingos al sur del cielo radio, a través de la 100.9 aquí en Quito y para todo el país. Y quisiera que alguno de ustedes nos ayude a construir la historia de la Concha Acústica. A estos 25 años que vamos a llegar, vamos a hacer recolección de fotos, de su memoria, y vamos a entrar en esos 25 años. ¿Alguno de tener tengo una foto tuya de cuando era chiquitito. Me la robé de algún lado. No has crecido nada. Sigo en la misma estatura. Yo inicié acá en esta concha cuando tenía 15 años. Ya se imaginarán por qué edad estoy. Y hoy que cumplimos 23, me recuerdo que teníamos incluso una mascota. Un perro que se llamaba Jack. Y ahora que le veo a tu perro. Un perro callejero igual que nosotros, que vivió la calle con nosotros. Esas calles oscuras, que cuando no nos permitían ni llevar el cabello largo, y éramos totalmente reprimidos, ahora las puertas se nos han abierto. Hoy conservamos con dignidad nuestra identidad. Por eso ustedes han hecho crecer a este movimiento rockero, y ustedes son los hacedores de la nueva memoria, para que sus hijos los lleven hacia adelante y se sientan orgullosos de sentirse metaleros ecuatorianos. Este ha sido un año súper complicado y súper difícil para todas y todos, pero yo creo que hay que tener mucha fe. El próximo año nos va a ir mucho mejor de la mano del rock. De hecho, como decía el Cristian, se nos siguen abriendo puertas y escenarios, pero panas, quisiera que en este momento, bueno, el Cristian y el Diego les vamos a preguntar qué van a quemar de este año, y quisiera que ustedes también, donde están, se hagan esa pregunta, ¿no? ¿Qué van a quemar ahora cuando lleguen a la casa? Tal vez cuando saquen el año viejo de papeles, de cartón, de lo que sea, y le empiecen a dar patadas. Yo sí le voy a caer, pero le voy a dar palo al año este viejo terrible. Que venga el nuevo año con mucha fuerza. Diego y Cristian, ¿ustedes qué van a quemar este año? Bueno, a la falsa fe. A la falsa fe, sí. Bueno, yo creo que lo que se debería quemar es la hipocresía de esa gente que trata todavía de humillarnos a nosotros. Todavía no nos ve con respeto. Tal vez nosotros hemos crecido, ellos no. A eso habría que quemarlo, a esa hipocresía. Que piensan que nosotros somos carne de cañón, y no es así. Nosotros somos muy dignos de estar con ustedes, de estar junto a ustedes para hacer respetar nuestros derechos. Y otra cosa que quemaría fuera, ¿qué será? No sé, el pichincha, para ver si hacemos juegos pirotécnicos. No, pero bien, en el alma los llevo y los llevaré para siempre. No somos eternos, pero siempre estamos aquí. Como decía el Pato, sembrando esa semilla del rock. Panas, este año también han existido algunas propuestas que es importante revisar y analizar. Sí, es cierto que nos encanta escuchar un montón la música, pero también alrededor de esta música que amamos hay cosas que revisar. Se ha planteado, por ejemplo, esta famosa ley del uno por uno, y yo aprovecho cada escenario para seguir haciendo esta campaña. Esa famosa ley del uno por uno, de que toda la música ecuatoriana se ponga en un porcentaje cercano al 100%, sino al 100% en todas las radios, le falta. Eso está hueco, está vacío. Desde nuestras trincheras debemos luchar para que eso tenga un adicional, que es diversidad. Todo el mundo está hablando y nos lavan el cerebro diciendo que la ley del uno por uno es lo máximo, que necesitamos tener esa ley del uno por uno ya para que pongan la música ecuatoriana casi al 100% en todas las radios, pero nadie dice cuál va a ser el género. Entonces fácilmente podrán poner Fausto Miño durante las 24 horas y cumplieron. Entonces a esa ley le falta una aclaratoria, Cristian, de diversidad, que incluya todos los géneros, sobre todo el rock. Y hablando de esa diversidad, tenemos que esa diversidad natural también persista dentro de lo que es el Yasuní TT. Y vamos a ver que en el Yasuní tenemos centenares de especies que pueden ser destruidas con el toque maligno de la mano del hombre. Muchas especies de aves dependen del fuerte bosque natural, y esa hay que conservarlo. Del 21 al 40% son de las especies que viven allá. Así que en ustedes, en sus manos también está el respetar la diversidad del país. Y por ahí me llegó un mensaje de algunos panas. No es que seamos Morelias ni nada de por el estilo, pero ustedes han visto el logro que se ha hecho. Hoy les toca luchar a ustedes también, luchar por esa vida y ese metal que lo llevan en la sangre. Gracias, gente. Vamos con más música también, creo. Hola, hola. La primera vez que venimos a la Concha Acústica teníamos 15, 16 años. Ahora ya son 23 años más allá. Y esta banda estaba tocando aquí. Sí. Así es que, locos, yo me he querido tomar este espacio porque si no fuera por estos locos, nada de esto hubiera salido. Gracias a ellos estamos aquí, a Jorge, a Alfredo, a todos los panas de Luna Llena. Y para mí es un orgullo presentar aquí en este escenario a los 23 años, Luna Llena, locos. Así que vamos a acercarnos porque viene el rock and roll y ellos son Luna Llena. Hola. Hola. ¿Cómo están, rockeros? ¡Arriba! ¡Hola, gente! ¿Cómo están todos ustedes celebrando el fin de año? Tú sabes cómo lograrlo. mujeres saben vivir y sentir. Así que logra la paz que tienes en tu interior, ¿ok? Porque el rock no es violencia, es paz. Y para las chicas sexy rockeras, todas esas chicas guapas, a ver, ¿qué hacen la mano? ¿Dónde están las rockeras? ¡Oye! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! Las chicas son sexys, pero tranquilos, panas, que todos, absolutamente todos los rockeros son sexys, ¿sí o qué? ¡Bien por ustedes! Bueno, queremos agradecer a la gente de Azul del Cielo. Gracias por invitarnos. Que sean muchos años más, muchos años más. Gracias, gracias a Jorge. Que vayamos de este planeta. Gracias, Jorge. Y queremos dar ese anuncio. 23 años, creo que son, ¿cuántos años ya de ustedes? Ya son nosotros 30. 30 años. Y a esos 30 años sacan su disco y nos van a hacer el lanzamiento aquí, en esta Concha Acústica. Que por eso lo hicimos. Queríamos verlos en vivo cuando teníamos 15 años y lo hemos logrado. Y ahora los volvemos a tener acá. Un disco para ustedes de Luna Llena. Así que les dejamos con Luna Llena. Gracias, Cristian. Gracias, Alfredo, por ayudarnos en la grabación. Gracias. Sube un poquito más, por favor, mi puntito. Un poquito. Hola, sí. Todo bien, todo bien. Bien, bien. Vamos a continuar con un poco de rock and roll. Hola, sí. Hola. De luna llena, es un eclipse lunar, ¿ok? Para ustedes. Well, ¡viva el rock, ok! ¡Viva el rock! Cuando yo diga viva el rock, ustedes me contestan rock. ¿Está bien? ¡Viva el rock! ¡Viva el rock! ¡Viva el rock! ¡Viva el rock! Y para la gente que consume polvo, polvo destructor. ¡Polvo destructor, carajo! Disfrútala, disfruta hoy. Eso era polvo. Aunque ustedes no consuman polvo, el polvo nos hace daño, de las carreteras, de la polución. Y este concierto es gracias al Yasuní. ¡No contaminar más el planeta, sí o no, gente! ¡Compromiso! ¡Compromiso! Bueno, y la gente de las dos puentes están por aquí. No hay, sí hay, gente del sur, toda la gente del sur. La próxima canción la hicimos allá en los dos puentes, con esa gente que está ahora de Azul del Cielo. Esto se llama Vivencias. Gracias, Azul del Cielo. Sigan adelante, buena nota. Gracias, gracias, buena nota. Vamos a vacilar un poquito de un boogie rockero, así. Un boogie chévere. Hace tiempo que no voy a la esquina, con ganas a tomar vitamina. Hace tiempo que no busco un truco, que se arregle una buena libra. Hace tiempo que no busco tu cuerpo, el calor que tú me dabas. Sea lo que sea, no descansaré jamás. Sea lo que sea, no descansaré. intentando lograr la paz. No lo sé, sea lo que sea, no alcanzaré jamás. Sea lo que sea, no alcanzaré jamás. Vamos, todo el mundo a vacilar. Se siente esta ciudad me ahoga. Mucho ruido y contaminación. Basura por las calles, no simpate. Mejor de aviso. Quiero salir. De mí me esperabas, rutina cotidiana, cada noche, cada día aquí. Me siento como que manifesto integridad. Ya no puedo más, quiero revivir al campo. Esta ciudad me ahoga, mucho ruido y contaminación. Basura por las calles, no simpate. Quiero salir. Esto nunca más, gente. Esta basura nunca más. Se nos está ahogando el planeta. Bueno, todo el mundo vamos a gritar ¡Viva el rock! ¿Se acuerdan eso que les dije? ¡Viva el rock! ¡Viva el rock! ¡Rock! ¡Viva el rock! ¡Rock! ¡Viva el rock! ¡Rock! ¡Viva el rock! ¡Rock! ¡Viva el rock! ¡Rock! ¡Viva el rock! ¡Viva el rock! Muy bien, gente, están listas para el rock. Buena nota. Todo el mundo hacemos un rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock. Vamos a ver, 3, 4. ¡Aplausos para Luna Llena! ¡Jorge! los clásicos, uno de los clásicos definitivos de la movida rock, de los clásicos del rock en Ecuador. Vengan, vengan para acá. Alfredo, Jorge, Paco, véngase, véngase. Está en el éxtasis de la música todavía. Estamos en directo para el Ecuador y el mundo con toda esta gente maravillosa, rockers, desde la Concha Acústica, y aquí está la gente luna llena. ¿Cómo se han sentido después de 23 años? En 1987 estuvieron acá. ¿Cómo se sienten ahora? Bueno, nosotros estuvimos un poquito más antes, pero Azur del Cielo tomó la batuta de esta gran fiesta que es el rock al sur. Y por eso un aplauso para Azur del Cielo, 23 años de rock. Nosotros estuvimos aquí hace 27 años, pero no había tanta gente linda como ustedes, había mucho menos. Pero ahora, ¡qué buena nota! ¡Viva el rock! Nos sentimos felices, luna llena, de estar nuevamente aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Paco! No, Jorge. ¡Jorge, vente! Oye, en primera fila hay gente que está llorando. Me decía Miguel Andrade, nuestro compañero de Radio Pública, Cristian. Mira, mira, me dice, en primer Bueno, aló. Bueno, realmente estamos muy felices de volver acá a nacer. Y con ustedes, la nueva generación, muchos de ustedes todavía no nacían cuando nosotros ya estábamos tocando. Y también un saludo para mi hija, que también viene luego, con Malak. Seguirá otro grupo más de la nueva generación. Gracias, Azur del Cielo. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Les queremos mucho. Volveremos. Gracias. Chao. Y ahora se viene Cristian, que nos tiene preparada una entrevista chéverísima. Vamos a estar compartiendo en este instante con un compa que se fue a Miami, como muchísimos ecuatorianos, compas nuestros, que están dispersos por todo el mundo. Ahora nos escuchan en www.radiopublica.es. Y justamente quien viene ahora, Fabián Carrera, es uno de los ecuatorianos que en el mundo escucha El Prohibido, Al Sur del Cielo, que escucha La Pública, que está pendiente de lo que se hace en el movimiento rockero ecuatoriano. Y aquí está Cristian conversando con él. Así es. Ay, perdón. Quiero llamarle al maestro. Maestro de maestros, ¿quién nos enseñaba a tocar la guitarra? ¿Quién nos enseñaba a aprender lo que es el rock? Fabián, un abrazo, porque tú también incentivaste a hacer el rock y también llevaste esta concha acústica a lo largo de esos 23 años. Fabián, un placer tenerte de nuevo en esta concha. Quisiéramos que nos cuentes un poco de esto, de cómo influenciaste al Sur del Cielo dentro de lo que es seguir haciendo el rock. Gracias, para mí un gusto, queridos amigos, poder estar aquí y ver que un sueño, una realidad de con muchos amigos que empezamos a comienzos de los 90s, empezamos en la guitarra, y pues para mí fue un gusto poder compartir con ellos muchos conocimientos, como Diego, como Zed, y bueno, la lista es larga, pues, y por aquí seguimos, y que gusto que sigan ustedes y que vive el rock, queridos amigos. Muchas gracias. Yo creo que yo soy músico frustrado, y frustrado por él. Era un músico, o es un músico, excepcional, ganador de premios internacionales. Así que Ecuador no debe nada a nadie. Los mejores músicos están en este planeta, y están en esta patria, que se llama Ecuador. Así que brindémosles un aplauso a todos los músicos ecuatorianos. Bueno, como estamos haciendo el día de hoy, este tipo de anécdotas, queremos recolectar sus anécdotas de las que hayan vivido esas perpetuas noches en esta concha acústica, después de los conciertos, o lo que les haya pasado aquí. Recuerdo que había problemas a inicio, esa sectorización estúpida que se generó en la década de los 90, y hoy hemos roto, porque el rock no tiene fronteras, no es del norte, no es del sur, es de todos nosotros. Por eso, ¡larga vida al metal! ¡Larga vida al rock and roll! Tanto es así que este año nos trasladamos con todo y Semana del Rock al Parque La Carolina. Muchas gracias a todo el personal que se dio cita en La Carolina, estuvo increíble, también lo transmitimos en vivo. Así hemos llegado, panas, ahora estamos ya en vivo, así que nos escuche el mundo, ¡que viva el rock! Bueno, hablar de la naturaleza es hablar de conservar los espacios verdes, como este, 23 años conservados solo para estar cada 31 junto a ustedes. Eso queremos, que pasen más de 1000 años conservando este espacio como tanto el Yasuní. Así que esas iniciativas tenemos que seguirlas. Y como que a algunos ya le hace hambre, puede visitarle al Tato de Comidas. Esas señoras que también nos apoyaron y nos apoyan hasta el día de hoy. Señores que se ganan con el sudor de su frente un plato de comida para sus hijos. Y eso queremos que también reconocerlas. Que ellos han sido también un impulso para nosotros. Se han organizado ahora para mantener ese plato de comidas. Ahí hay hot dogs, hay tortillas, de todo un poco. Así que el que quiere consumirlas, por allá. No se olviden, como estamos siendo transmitidos por Radio Ecuador, así que Radio Pública, perdón, vamos a tener en cuenta y vamos a hablar este domingo de sus vivencias, de esas vivencias, aquí en la Concha Acústica este domingo a partir de las 4 de la tarde en Radio Pública de Ecuador, en el programa de Al Sur del Cielo. Así que estamos pendientes de esa emisora, la 100.9. ¿Me decías algo? Estamos en 100.9 efectivamente, para Pichincha en 105.3 para Guayas, en 88.1 para Manabí, en 88.5 para la Amazonía. Un abrazo a la gente que nos está enviando mensajes en este instante, al 087-777-989. Gracias personal, están escuchando en la Amazonía, un abrazo súper grande. Un grito para la gente que no se... La Amazonía, nos escuchan ahora en Morona. Muy bien, esos acordes. Que suenen de nuevo esos acordes, a ver si es que suena esos acordes de nuevo de esa guitarra media rara. A ver por ahí. Es un cantor de contrabando, Cristian se escapó. Unas notas medias disonantes se vienen para acá. No sé, como que nos vamos acercando porque... Es anarquista. Así que, a los tiempos, él también fue uno de los que con una llama organizó hace 27 años un concierto acá. Nosotros hemos tenido la ratita, pero eso no nos quita el derecho de seguir siendo rockeros. Así que, les dejo con El Chavo Guerrero. Pero estoy esperando en un carro. Para esto me bastan mis zapatos. Tienen agujeros, pero qué importan al fin. Si es que tú vienes, me gusta mucho a mí. Ya una discoteca y al cine te llevaré. Es mejor al callejón, es mejor al callejón, es mejor al callejón donde nadie nos ve. ¡Hola, compás! ¡Salud, canción y energía! Muchas gracias. Quiero invitarles a todas, a todos, a que cantemos juntos las canciones. Venga. Como estamos en democracia, según ustedes se habrán percatado cuando entraron para acá, hay bastante mico, hay bastante chapa. A más de uno o de una le quitaron el cinturón, porque los rockeros seguimos siendo peligrosos. El señor que lleva ahí debajo, y debajo del pantalón que lleva, calzoncillo, y debajo del calzoncillo que lleva, señor. Pase para acá ese arma, señor. Venga aquí, señor. Así es que a través del casco, ¡que escuchen bien duro, carajo! Yo soy Remy, soy, estoy muy orgulloso de serlo. Yo soy Remy, soy, estoy muy orgulloso de serlo. Al uniforme y al fusil no quiero ni siquiera verlo. Me quiero comprar el certificado de patriota. Claro que sí. Me quiero comprar el certificado de patriota. Hacer del Estado Mayor una obediente mascota. Escuela, viene el Perú, viene el colegio, viene el Perú, a prepararse bravos hombres, a jurar la bandera, cuidando la frontera, demuestra que eres el más macho tú. Historia. Pero yo nunca creeré la mentira de la historia, de que al bañar a otro de sangre me estoy bañando de gloria. Desde la escuela y en el Perú y en el colegio me siento ya en Colombia y Perú. Prepararse bravos hombres, a jurar la bandera, defendiendo la frontera, demuestra que eres el más bestia tú. Yo soy Remy, estoy muy orgulloso de ser tú. Yo soy Remy, orgulloso de ser. Al uniforme y al fusil, al uniforme y al fusil. No quiero, no quiero, no quiero. Ya sabemos, más vale remiso sancionado que recluta amaestrado. Oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink.

aprendí desde la escuela tres símbolos de la patria: el escudo, la bandera y el himno que me explicaban. Pero he ido comprendiendo por el hambre y por las balas que otra forma de entenderlos, los tres símbolos reclaman. El escudo desde el borde está preso entre las garras de la rapiña del norte, que en vez de cóndor hay águila. El sol está por cubrirse con anuncios de las marcas que planean repartirse la apetitosa montaña. Al río contaminado le va cruzando las aguas un yate de club privado entre haciendas de los Plaza. Rodean a todo el arco azotes y abajo un hacha. No creo que por cuidarnos, porque hacia adentro disparan. La bandera, mi bandera, tiene amarillo abundancia. Es el oro que se llaman los yanquis, tal como España. El azul, oscurecido por elecciones de farsa, son diferentes partidos con una misma calaña. Pero el rojo es mi pueblo que en batalla compondrá sin duda todo una próxima mañana. Hay que botar más leña al fuego alrededor de la lacra. Hay que botar más leña al fuego alrededor de la lacra. Hay que apresar a los churqueros, hay que arrojarlos al volcán, hay que incendiar en usureros y timán. Hay que apresar a los churqueros, hay que arrojarlos al volcán, hay que incendiar en usureros y timán. Les aseguro que sería un espectáculo total. Les aseguro que sería un espectáculo total. Pero acabarse entre cenizas en una antorcha colosal, como se quema la chamisa de San Juan. Pero acabarse entre cenizas en una antorcha colosal, como se quema la chamisa de San Juan. Fuego a la vi, fuego a la bo, fuego a la víbora. Fuego a la vi, vi, vi, vi, vi, fuego a la bo, bo, bo, bo, bo. Fuego a la vi, vi, vi, vi, bo, bo, bo, bo. Cuando 500 voladores dejó sus luces la señal. Cuando 500 voladores dejó sus luces la señal. 500 globos vengadores desde los cielos lanzarán flechas de fuego como azotes en el tras, tras, tras. 500 globos vengadores desde los cielos lanzarán flechas de fuego como azotes en el tras, tras, tras, tras, tras. ¡Fuego! ¡Fuego a la vid! ¡Fuego a la voz! ¡Fuego a la víbora! ¡Fuego a la pi, pi, pi, pi, pi! ¡Fuego a la po, po, po, po, po! ¡Fuego a la pi, pi, pi, pi, po, po, po, po! Habría banda, chiva y baile para incendiar el City Bank. Habría mote, chicha y baile para incendiar el City Bank. ¿Y cuántos más millones guarden ese escondite principal? Tanto mejor, tanto más rápido arderá. ¿Y cuántos más millones guarden ese escondite principal? Tanto mejor, tanto más rápido arderá. ¡Fuego! ¡Fuego a la vi! ¡Fuego a la voz! ¡Fuego a la vi! ¡Fuego a la vi! ¡Fuego a la vi! ¡Vi, vi, vi, vi! ¡Fuego a la po, po, po, po, po! Fuego a la pipi pipi po po po pora. Fuego a la pipi pipi pipi. Fuego a la po po po po po. Fuego a la pipi pipi po po po pora. Fuego a la pipi pipi pipi. Fuego a la po po po po po. Fuego a la pipi pipi po po po pora. Fuego a la pipi pipi pipi. Fuego a la po po po po. Somos Radio Pública de Ecuador. Dios le pay, gracias. Dios le pay, aunque Diosito no existe. Wow. Gracias por existir a todos y todas ustedes, hermanos míos, hermanas mías. Por aquí le veo al cantante, al vocalista del primero de los grupos que supo darle vida a este rincón de Quito. Por acá está Marco del grupo La Tribu. Venga, un gran aplauso para ellos. Hace inicios de los setentas. Y por acá también está, por aquí también está Diego Brito, que ha continuado manteniendo junto al grupo Al Sur del Cielo, ha seguido manteniendo vivo esto. Todo esto gracias al apoyo, al respaldo de todos ustedes. Venga para el Sur del Cielo, venga su respaldo. Y bueno, por aquí me dicen que más respeto a los señores. Porque después de todo, si ustedes vieran, cómo imperó la ley, en un incidente que ustedes habrán conocido tal vez, en ese que dice palos con tombo. Ah, no, perdón, vamos con todo, no es palos con tombo. Bueno, en ese programa habrán conocido un incidentillo en que resulté medio pintarrajeado por el piso. Ustedes hubieran visto la cara de satisfacción, una sonrisa de oreja a oreja que nunca había visto en aquellas caras. Al verme llegar cubierto de sangre y tal, pasta de tomate y tal, ustedes hubieran visto: ah, señor, lo agredieron, qué lástima. A Che Guevara lo han agredido, que fueran cuéntes qué le pasó. Y de tal. Así es que vamos a dedicarles a ellos el minuto cívico a continuación. Plasta. Plata. Patria, mala palabra de cada oligarquía que aprovechó tu sangre para engordar mejor. Yo no quisiera verte de sucia minería misma que bate el aire, las aguas y la flor, misma que mata el aire, las aguas y la flor, con po. Venga, en defensa del gran Yasuní, venga. Juntos, y así lo y medio nuestro pobre país lleve en su espalda siempre algún malandrín, pero no hay duda que de un tiempo hacia acá vamos de mal en peor sin trazas de mejorar, y por eso nuestras voces claman con su grito de exigencia: basta de bestias. Han copado todo el mando mayor, simios, paquidermos y un felino traidor, elegido por fingir religiosidad, y solo adora sus armas y su arbitrariedad. No eres animal, pero ese rey te impuso leyes de la selva. Basta de bestias. los que están muy bien, uno, dos o tres, se acurrucan cuando escuchan esto entre sus pies. Los que estamos mal, es decir, los más, lo andaremos repitiendo contra el capataz. Y cuando reclamas, ¡ay! Cuando reclamas tan decida ración, solo te lanzan un maleante escuadrón que por reforma anticonstitucional te puede aprisionar, herir, quemar los libros o matar. Y decir que en un enfrentamiento te balearon la cabeza. ¡Basta de bestias! Los que están muy bien, uno, dos o tres, se acurrucan cuando escuchan esto entre sus pies. Los que estamos mal, es decir, los más, lo andaremos repitiendo contra el capataz. Con el mismo eslogan que el poder se inventó, lo rechazamos devolviendo la voz. Al contemplar de qué manera tan ruin han subastado este suelo que hoy al gran Yasuní. Cuidadito con creces los autosecuestros del Correa. Basta de bestias. Basta de bestias. Basta, basta, basta, basta, basta. Basta de bestias. Próximo año, cada día tengan todos salud, canción y anarquía. ¿Para acá? Bueno, no lo vamos a dejar ir sin que nos interprete el último tema, Jaime. No lo vamos a dejar ir porque queremos más. Jaime Guevara, ese cantor de contrabando. Así que vamos, para que se inspire en la última canción, los aplausos de ustedes para Jaime Guevara. Somos Radio Pública de Ecuador. A ver, Mayrita Benalcázar, que por acá requiere un abrazo de aplauso por cada uno de ustedes, por esas cosas que trae la vida, ¿no? A ver, vamos a darle fuerza a su corazón. Dale vida, dale vida a tu corazón. Enseguida quiero presentar un pequeño homenaje a alguien que hace 30 años, por haber hablado todo el tiempo contra el imperio, fue hostigado. Se dijo, además, como si fuera eso un pecado, que estaba casado con una extranjera japonesa. Y que él se había casado con ella y que ella, como siempre, la culpable es la mujer. Eso está hasta en la Biblia, vean, desde Génesis, hasta el inicio, desde ahí. La mala es la mujer. Dijeron que ella había separado ese famoso grupo de rock de los 60's. Él se cagó de risa en sus canciones acerca de ese tipo de tonterías, pero fue asesinado vilmente hace 30 años justamente. Así es que de él y para él va esta canción. Iba esquina que no hubieran cielos en el más allá, ni tampoco infierno abajo. Es muy fácil intentar imaginar la gente viviendo lo actual. Na, na, na, na, na. Imagina que pudieras sin fronteras existir y sin religión ni nada. Porque matar o morir, imaginar la gente siempre en paz vivir. Na, na, na, na, na. Soñador, tú me dices, pero el único no soy. Y un día que nos une en el mundo hubiera unión. Imagínate si puedes una gran fraternidad y que no nos devoramos, pues no existe propiedad. Imaginar la gente compartiendo el pan. Na, na, na, na, na. Soñador, tú me dices, el único no soy. Y si un día que nos unes en el mundo hubiera unión, soñador, tú me dices, pero el único no soy. Si un día que nos unes en el mundo hubiera unión, en el mundo híjole no, dijo Chon, híjole no, dijo Chon. Gracias al Chamo Guevara por estar acá compartiendo esos 23 años de la Concha Acústica. Bien, por acá me llegó un disco que es de una de las bandas también que ayudó a iniciar lo que es este sueño de la Concha, Los Corazón de Metal, con dos temas que es el Heavy Rock y el Lado Oscuro. Así que va para ustedes. A mí me llegaron por acá unos cuantos discos más que son del Telón de Acero. ¿Quién quiere el Telón de Acero? Bueno, a los más mal portados, tomen. Ahí van. Ahí van. el Ecuador y el mundo, el 23 Festival del Sur del Cielo en este 2010, 31 de diciembre. Cristian, se nos escapa el año. Gente, se viene un 2011 con muchas promesas para el rock. Así es. Y creo que no de promesas, sino de éxitos para todos ustedes. Porque eso es la vida, buscar el éxito con lo que nosotros hacemos y con lo que nosotros nos identificamos. Este disco quiero regalarle a un pana que estaba por acá, pero ya se me perdió. Así que uno de ellos va para ustedes. Increíble la voz de Jaime Guevara. El soñar, como decía Jaime, ese imaginar ese mundo libre de fronteras nos hace más libres. Así que la libertad también se encuentra registrada en lo que es el telón de acero. Va para ustedes. La rocker también, ya mismo regalamos más rockers. Nos queda mucha más música para compartir en esta tarde y hasta la tarde noche, en esta 23, en este festival número 23 de Al Sur del Cielo, cerrando el 2010. Qué bacán verles a toditos aquí. Y aquí nos vamos a ir a reunir con las familias, con los seres que queramos. Y el próximo año sí, tiene razón el Cristian. Promesas y éxitos. Y el éxito para nosotros no es tener en la billetera tarjeta de crédito, ni mucho menos, como muchos dicen por ahí, irse de compras, irse de tonterías. Para nosotros el éxito es estar aquí reunidos, viviendo lo que más nos gusta, que es la música, viviendo lo que más nos gusta, que es el rock. Un abrazo grande a toda la gente que ha construido día a día, año a año, en estos 23 años, la posibilidad de que nos sigamos reuniendo aquí. Un abrazo guacho en el Control Master arriba, haciendo buenos sonidos. Un aplauso para el sonidista, por favor. Guacho Mora. Abrazo a la gente que pasó por este escenario y a la que viene, porque ya se está listando más música, Cristian. Así es. Y vamos a escuchar unos acordes que combinan lo que es el metal con los instrumentos andinos. Nos vamos a ir preparando ya para esto. No se olviden que en las carpas blancas de la parte superior estamos recolectando las firmas para mantener el petróleo ahí en el suelo del Yasuní ITT. Y voy a regalar un DVD de Al Sur del Cielo, siempre y cuando me digan qué significa ITT. A ver, ¿quién me dice? Y nos vemos acá. A ver, tú sabes, ven ahí. A ver, acá dice que el pana sabe. El pana conoce la tierra de nosotros. Tengo tampoco chatiputini. Así es. Así que, el pana, ya te doy un DVD de Al Sur del Cielo. Quédate ahí para regalarte después. Así que conservemos este ITT, este Yasuní, esta parte verde de lo que es nuestra patria, nuestro Ecuador. Y que no vengan empresas internacionales a contaminar nuestro espacio. Por eso es lo que queremos mantenerlo ahí. Es la primera vez que desde un país sale una iniciativa para proteger los suelos, para proteger la naturaleza. Es la primera vez que un gobierno, en este caso el ecuatoriano, a la comunidad internacional le ha dicho: basta, basta, vamos a proteger la naturaleza. Afuera les está doliendo en el bolsillo dar la plata para salvar la naturaleza. Nosotros desde Ecuador tenemos esta propuesta para hacerlo, así que vamos a apoyar la iniciativa Yasuní ITT. ¿Se alista la música? Sí, ya creo que estamos. Ya creo que estamos listos. A ver si los panas me dices. ¿Listo atrás? ¡Listos! Bien, quiero que ustedes lo griten y que se presenten con ustedes esta banda. ¿Quién viene? No se les oye nada. Y luego de decir que a nivel mundial los rockeros no tienen ni pulmones, o ya están contaminados de tanto smog. ¿Quién viene? Así que los dejamos con Astra. Buenas tardes, gente. Muchas gracias por permitirnos estar aquí. Un abrazo a la gente de Loja que estuvo por ahí también con nosotros. Get out! que espero. Ya te siento venir, más cerca que nunca de mí. La sensación jamás fue tan fuerte. De un intenso frío anticipa mi muerte. Muchas gracias. Qué bien, qué gusto tan enorme poder compartir con ustedes. Es impresionante la venida a este concierto. Es interesantísimo el proceso que hemos logrado, el paso que hemos dado. Estamos aquí por una causa y es defendiendo esta tierra, defendiendo esta nuestra tierra, estas nuestras raíces, porque es nuestro, nos pertenece. Muchas gracias a todos los panas, a toda esta gente muy bacán. Gracias por darse cita hoy acá a despedir el año. Esto es Gritos de Guerra. We'll be right back. A los que se van sumando, a todos los amigos incondicionales, a la gente que está buscando esta revolución y este cambio día a día aquí en este querido país, nuestro Ecuador. Bien, queremos compartir un tema que escucho que le están pidiendo desde algunos sectores. Este tema tiene bastante historia. Este tema llegó en los momentos más difíciles del movimiento rock y como para nosotros también. Pienso que para muchos de ustedes también es bastante importante lo que contamos, lo que decimos en esta canción. Este tema es el mañana. Arriba. Muchas gracias. Bueno, despedirnos de este año que nos ha traído experiencias buenas, experiencias malas, pero aquí nos tienen. Aquí estamos juntos, listos para caer y volvernos a levantar. Este movimiento rock, esta cultura que lucha siempre por las causas justas. ¡Viva el rock and roll! Los escucho otra vez. ¡Que viva el rock and roll! Bien. Bien. Vamos a hacer un tema de nuestro disco Raíces. Esto se llama Amor bajo el sol. Antes que nada, esta como es una canción de amor, la queremos dedicar a toda esa gente que todo este año nos acolitó full, han ido a los conciertos, nos han acolitado como no tienen idea. Muchas gracias. Y también, como es una canción de amor, se la queremos dedicar a todos esos hijos de puta que todo el año también pasaron hablando huevadas de nosotros. Gracias por darnos ese interés. Los amamos. Para ustedes, putitos. Thank you. Bueno, tenemos como 7 bandas más, así que tienen más metal. Pero aquí va una cuestión. Gente que no sabe ser rockero se encuentra infiltrado acá, tratando de ser rockero. ¡No eres de una! ¿Dónde demonios están? Mis hombres están siendo esperan el fuego. Con 21 años de vida en la escena rockera nacional, esta banda considera a este festival como su lugar feliz, por ser el sitio donde más cómodos se sienten al momento de tocar, y por las raíces que surgen desde este concierto. Es una de las bandas que más veces han tocado en este festival y por lo cual han compuesto un tema en su honor llamado El Templo del Metal. En esta edición, Abaddon lanzará un tema nuevo denominado Vuelvo del Infierno. Entre las anécdotas del grupo cuentan una del 2008, cuando a última hora su baterista decidió no participar y fue sustituido por su hijo, con quien tocaron con tan solo un ensayo. Villaflora, estamos al sur de Quito capital, en este sitio maravilloso donde cada 31 de diciembre se da cita el público rockero del Ecuador para compartir lo mejor de las bandas de rock ecuatorianas. Son los sonidos hechos en casita y hay cantidad de gente a estas alturas cuando ya se han presentado la mitad de las bandas del cartel propuesto para este aniversario 23 del Festival Al Sur del Cielo 2010. Es realmente un éxito cada año. Toda la gente se da cita acá. Es tremendo, definitivamente. Qué chévere poder compartir con todas y con todos ustedes toda esta música y esta vivencia del rock. Estamos en vivo transmitiendo para Ecuador y el mundo, compartiendo no solamente música, sino también conceptos. Y nos encontramos por aquí a Diego Suárez. Diego Suárez, que es uno de los personajes más conocidos en el movimiento del rock y en el movimiento de tendencias góticas, y que no se pierde ningún concierto de 31 de diciembre. Así que le queremos dar la bienvenida a Diego y preguntarte qué opinas. Ya son 23 años de este festival Al Sur del Cielo 2010. Hola Marita, ¿qué tal todo el mundo? Pues sí, de ley, o sea, es uno de los conciertos más representativos de acá del Ecuador. Yo creo que también ya he olvidado la cuenta cuántas veces he venido por acá por la concha, pero siempre, siempre, puntualito venimos por acá temprano para estar compartiendo con toda la gente, disfrutando el concierto y disfrutando este mejor momento que siempre es acá, pues. ¿Qué opinas de las bandas que ya has tenido la oportunidad de escuchar y del cartel en general de este 2010? No, pues está muy bien, la organización cada vez mejor. Es una novedad que estén transmitiendo ahorita en vivo acá por la Radio Pública. Es súper chévere que toda la gente esté unida en este movimiento que ustedes saben es ya tan clásico. Y qué bacán, o sea, que no solo las tendencias del heavy, sino que estén todas las tendencias extremas, estén por acá también reunidas en lo que es la concha acústica. ¿Cómo va el movimiento gótico en el país? Pues sí, está creciendo, sabes que andaba un poquito medio escondido, pero ya de a poco está saliendo. El God Valley salió con todos los buenos resultados allá el 20 de noviembre. Y pues hay algunas buenas expectativas para el próximo año, hay nuevas organizaciones que están formándose y todos estamos unidos para que el movimiento gótico surja y nuevamente tenga pues ese nivel que siempre hemos estado buscando todo el tiempo. Dieguito, conciertos, fechas próximas que se estén preparando para ir animando ya a la gente. Pues bueno, lo que tenemos ahorita como organización, lo que es Equinoccio de Sombras, vamos a hacer un evento cultural, poético para fines de mes de enero. Justamente va a ser en Salud de Ciudad, es un evento poético. Y posiblemente para mediados de febrero, más o menos por esa fecha, el 14 de febrero, estamos preparando algo medio alaje que en ese momento vamos a indicar lo que tiempo. Para la gente que nos escucha en el Ecuador y el mundo, ¿qué defines tú como cultura gótica o como géneros góticos en movimiento musical? No, pues lo que siempre he dicho, el gótico es un sentir que no solo únicamente es música, sino son sentimientos, son filosofías, es arte, es poesía, es un sinfín de tendencias, de cuestiones que están en ti mismo y que es como que buscar lo positivo dentro de lo que a veces lo buscas como que muy de a fondo. Es algo indescriptible. Estamos escuchando ya los sonidos de Perversor en el escenario. ¿Has tenido la oportunidad de escucharlos? Sí, viene con el viejo Lucho a los tiempos, ¿eh? Se va a tocar nuevamente él. Así que qué bacán verlos a los Perversos acá, nuevamente pues aquí en la concha. Ese es Mayita. Bueno, muchísimas gracias, Dieguito Suárez. Un feliz 2011. Definitivamente que todos tus proyectos se cumplan y vamos adelante con la movida gótica en el Ecuador. Muchas gracias, Mayri. Para todos igual, un feliz año y que la pasen súper chévere este 2011. Gracias, Dieguito. Nos vamos ahora con Perverso. Los dejo entonces en el escenario de la Concha Acústica de la Villa Flora en este cierre de 2010 impresionante. Perverso. Concha Acústica. ¡Arriba, Concha Acústica! ¡La puta queremos darle encabeciando! ¡Esto es Espíritu Imperfecto! ¡Vamos, chucha! ¡Arecho, gente! Bueno, es el sonido de Perversor, una de las bandas de la mitad del concierto de la Concha Acústica de la Villa Flora. Estamos cerrando, gente. Abrazos en el Ecuador y el mundo entero. Somos Radio Pública de Ecuador. Es un cierre impresionante del 2010. Desde este sitio, en base de la escena rockera ecuatoriana, la gente está viviendo al máximo la música y nosotros se lo llevamos en vivo desde Radio Pública. Un abrazo grande. Somos el equipo de RPE. Miguel Andrade, Carlos Andino, nuestros compañeros desde los controles aquí en vivo, allá en el máster, en el Estudio 1, nuestra compañera Nancy Cruz, quien les habla, Mayra Benalcázar. Llevamos a ustedes en vivo Festival Al Sur del Cielo 2010. Vienen muchas más bandas y, por supuesto, un año lleno de éxitos en la movida rockera, apostándole a la diversidad. Somos Radio Pública de Ecuador. ¡Feliz 2011, gente! ¡Arreza estos manes, fue puta! Una cordial invitación. Hágase una vueltita. ¡Están listos, Concha Acústica! Transmisión en vivo, Radio Pública de Ecuador.